Ayer la Asamblea estuvo planteando en la banca 25 la problemática y las propuestas que tenemos que venimos a presentar ayer sobre la Reserva Forestal del Barrio San Jacinto. Esta reserva sufrió un intento de privatización el año pasado, a fines de año, por una empresa privada bajo la figura, una figura que se utiliza, digamos, que utiliza el Estado Municipal, que es el padrinazgo. Esta empresa privada, que es la firma Azul Pro, tiene un proyecto de vivienda sobre la playa, digamos, un proyecto exclusivo de vivienda sobre la playa frente al mar. A pesar de tener una fracción de tierras privadas, digamos, querían anexar la parte que pertenece a la reserva pública, querían anexarla a su proyecto privado y comenzaron a acercar este espacio, que es parte de una reserva pública, forestal. ¿Y qué repercusión tuvo lo que ustedes plantearon en el Consejo Deliberante? ¿Tuvieron alguna respuesta por parte de algún concejal de la oposición, del oficialismo? La problemática que te describí, en particular en la Reserva San Jacinto, tiene que ver con esta privatización, pero en realidad esto está enmarcado de una problemática bastante más amplia, que es la pérdida de espacios públicos ya desde hace un tiempo en toda la zona sur de playas, digamos, que prácticamente abarcaría desde el faro hasta el límite sur del partido, ¿sí? Desde hace unos años que, digamos, se han venido perdiendo espacios públicos, se han venido perdiendo acceso a las playas, la franja de playa pública ha sido cada vez más restringida y a la vez, digamos, de todos estos inconvenientes a los marplatenses y a los turistas, también ha habido un impacto bastante importante sobre el ecosistema, ¿sí? Nosotros en particular sobre la Reserva San Jacinto estamos proponiendo, primero, bueno, que esto se mantenga, digamos, lo más indispensable es que esto se siga manteniendo en forma pública, gratuita y accesible a todo el mundo. Sí, es un espacio que prácticamente es el último espacio conservado en forma natural, la última franja de médanos que queda conservada de esta manera, ¿sí? Entonces, nuestro primer planteo es que esto se siga conservando en forma pública. Y además de esto, nosotros estamos proponiendo que este espacio se declare como un espacio educativo ambiental, ¿sí? Que el municipio se comprometa a que dentro de este espacio se desarrolle un proyecto educativo, que ya lo estamos iniciando por los medios de la Asamblea, con el apoyo de la Universidad Nacional, a partir de un programa que se llama Programa de Voluntariado Universitario. Digamos, contamos con algunos recursos como para empezar a que este espacio ya opere como un espacio educativo ambiental al que puedan concurrir, digamos, escuelas de la zona, bueno, y de todo Mar del Plata. Uh-huh. Y además de este planteo, ¿estuvieron llevando algunos otros reclamos allí en el uso de la banca 25? Como te comentaba, digamos, la problemática de la falta de control por parte del municipio y del avasallamiento de los sectores privados sobre diferentes espacios públicos, es bastante generalizada, sobre todo lo que se llama el Paseo Costanero Sur. En esta oportunidad, digamos, nosotros tratamos de enfocarnos únicamente sobre la Reserva San Jacinto y el pedido es el que te contaba hace un ratito, de que esto se mantenga público, de que se declare como espacio educativo y de que a su vez se forme una cooperativa para el mantenimiento del lugar, que, bueno, es un espacio que está bastante descuidado en los últimos años por el Estado Municipal, al que le corresponden las funciones de cuidar toda esta parte, que es son tierras fiscales, ¿sí? Hay un par de ordenanzas que nosotros, bueno, mencionamos en el documento que presentamos en la banca, que establecen que el Estado municipal debe cuidar de este espacio, debe preservar los recursos naturales, debe destinar guardaparques, una serie de medidas que hasta ahora prácticamente podemos decir que no han sido implementadas, ¿sí? Y esto es responsabilidad del poder ejecutivo municipal. Uh-huh. ¿Sí? A partir de nuestra presentación en la banca, lo que se abre ahora es un expediente en donde se hace lugar a nuestro reclamo y se van a evaluar las propuestas que presentamos. ¿Quedaron en contacto con concejales de algún sector, oficialismo o oposición, para volver a tener información de este pedido, de esta presentación en el futuro? En principio, los que nos comunicaron durante la presentación en la banca, nos comunicó el presidente del Consejo Deliberante, es que bueno, ahora se abre un expediente y que se van a estar comunicando con nosotros para evaluar las medidas que se van a tomar en relación al tema, ¿sí? Por último, te consulto si crees que el gobierno municipal, que ya está este gobierno, que ya está por cumplir los 4 años de gestión, tuvo durante todos estos años alguna política ambiental de preservación de espacios, o cómo avalaron ustedes la política medioambiental del gobierno municipal. En relación, por lo menos en relación a lo que es la zona sur de la ciudad y en particular la franja costera de la zona sur de la ciudad, nosotros evaluamos la gestión municipal como muy pobre y prácticamente de un descuido y de una falta de gestión e ineficiencia bastante llamativa, siendo que esta franja de la costa en particular es el recurso, si se quiere, más valioso que tiene la ciudad en cuanto a su atractivo, digamos, paisajístico, turístico, y bueno, como que hay un descuido bastante generalizado, una falta de gestión bastante notoria en cuanto a, bueno, a todo el cuidado ambiental, a la gestión de residuos, al control de los espacios públicos y a la intervención también para controlar que, digamos, que los actores privados no sigan, digamos, avanzando cada vez más sobre los espacios públicos. Ajá. Marcos, muchas gracias por el contacto con FM de la Azotea. No, por favor, gracias a ustedes. Bueno, Marcos, ahí ya corto esta parte y te consulto, tu apellido es Meyer, ¿no? Meyer, sí. Está, y sos integrante de la Asamblea Verde Mundo. La Asamblea Verde Mundo, sí. Perfecto. Bueno, dale, ¿tenés un mail que yo te pueda pasar para mañana cuando salga esto? Va a salir, por la radio y después también lo suben ellos a la página web con todo el fragmento de la entrevista para que yo te lo pueda pasar y ustedes lo quieran difundir por otro lado. Sí, ¿la radio cuál es? 88.7 de la Azotea va a salir en los informativos que van entre 11 y media y 12, o no sé si lo pasan después, que es entre 2 y 2 y media. Nosotros, bueno, igual después yo te paso el link y eso con el informe. ¿Te paso un correo? Dale. Es Marcos Meshi. ¿Con el Y o con Y? Con Y y latina. Marcos Meshi. Marcos Meshi. Sí. @hotmail.com. Perfecto, dale, yo después te mando ahí el link con el audio o con la nota en realidad entera que suben ellos y te agradezco mucho. Bueno, buenísimo, muchas gracias a vos, Juan. Chao, che, hasta luego. Un abrazo, chao.